Patricio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Franco, buen día a toda la audiencia. Bueno, sí, efectivamente, por asambleas circunscripcionales se aceptó la propuesta del Superior Tribunal de Justicia, que ofertó a lo ya ofertado durante todo el 2021 un 3% para el mes de febrero a cuenta de 2021. Y volver a sentarnos a negociar el 2022, el 18 de febrero, ya tenemos fecha, la pauta 2022, propiamente dicho. Esto es todo a cuenta de 2021, lo que hace un acumulado de un 49.6%. El 49%, bueno, va acorde a la inflación, ¿no? Anual. Sí, es lo que se está estimando para este 2021, sí que es desfasado en el tiempo, pero el número iría en esa relación. La propuesta nuestra siempre es remunerativa, acumulativa y bonificable, entonces siempre va con la inflación, cómo se calcula la inflación también, que es acumulativa. ¿Y en febrero vuelven a discutir salarios? En febrero volvemos a discutir pauta 2022, ya con el número del índice inflacionario del mes de enero. Seoli, bueno, quedaron conformes con la propuesta salarial. ¿Esperaban un poquito más? Sí, creemos que fue una de las mejores propuestas salariales de la provincia. Sí, con esto del desfasaje en el tiempo, bueno, en las bases hubo algunos descontentos y bueno, se votó y la mayoría de la gente la aceptó. Tal vez, bueno, lo mejor hubiese sido que entre todo dentro del año 2021, pero bueno, la verdad es que seguimos el número inflacionario y no perder ante ese número el horizonte que tenemos. Seboli, en cuanto a algunas normativas que establecía el Superior Tribunal con los empleados específicamente y el uso de las redes sociales, ¿también lo pudieron hablar en paritarias? Todavía no tuvimos paritarias generales una vez que se lanzó eso, sí lo vamos a tratar, en realidad es un tema de régimen de disciplina. Nosotros no tenemos un régimen disciplinario como tienen el resto de los sectores del sector público, es lo que estamos pidiendo y vamos a presentar un proyecto en la legislatura para tener un régimen disciplinario diferente, porque bueno, es bastante autoritario, como surgió también en este cambio de reglamento también que bueno, quieren sancionar y roza, o mejor dicho, corta la libre expresión de los empleados judiciales en las redes sociales. Este es un tema de régimen disciplinario y bueno, y acá queda a la vista la forma en que quiere mantener a todos sus empleados el Superior Tribunal de Justicia. Es una barbaridad. ¿Lo van a llevar adelante la legislatura? Sí. Sí, porque de esta forma es una manera de evidenciar un poco más el régimen autoritario que tenemos nosotros. No tenemos un lugar donde se garantice que durante un sumario haya una parte que del poder judicial, de los trabajadores que garantice que las buenas prácticas del proceso. Bien. Seboli, le agradecemos. Bueno, gracias. Muy bien. La palabra entonces de Patricio Seboli, es el secretario adjunto de Citrajur. Han aceptado la propuesta salarial que llega a un 49.7% hasta febrero. En febrero se vuelven a reunir para discutir los salarios y, bueno, también hablaba de este proyecto que van a ingresar en la legislatura respecto al régimen laboral.